Podcast. Amanecido me quedé cajeteando desde ayer por culpa de una mujer. Amigos me dijeron que yo estaba equivocado, que ella me hizo mucho daño, pero yo no le creí, otra vez caí por ti, por resentida me hiciste daño. Me hiciste daño. Me acostumbré tanto a tu amor. Me hiciste mierda el corazón. Ahogué mis penas en alcohol. Yo te deseo lo peor. Me acostumbré tanto a tu amor. Sufras como sufrí yo, que sufras como sufro yo. Sufras como sufro yo.